11 y 14 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad local. Hemos establecido el foco de atención durante toda la mañana de hoy en lo que, bueno, pues significa esta apertura y esta recuperación de toda la actividad en nuestra localidad. Hemos hablado en primer lugar del plano cultural y ahora vamos a centrarnos en el marco económico, en lo que afecta a los negocios de nuestra localidad o lo que ha afectado este cierre durante tanto tiempo. Para ello vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Hostelería de Ubrique, con Miguel Ángel Rosado, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Miguel Rosado, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues desde el pasado 2 de abril está todo lo que es la actividad no esencial de la localidad permanecía cerrado. Ayer por fin ya se podía recuperar con esa apertura y además mejor de lo que en un principio se esperaba, porque se anunciaba por parte del gobierno de la Junta que los bares iban a poder abrir hasta las 11 de la noche, y eso es algo con lo que imagino que vosotros no contabais, ¿verdad, Miguel? Bueno, no nos contábamos y fue una alegría y una sorpresa también de las medidas que han tomado sobre la apertura y bueno, y también pues que adelantaran un día también, que pudiéramos abrir el jueves en vez del viernes, pues también fue una alegría también. La verdad que todo lo que sea una mejoría para nuestros negocios, pues bienvenido sea. ¿Cómo ha sido la situación? Yo sé que ahora, bueno, hay que empezar a trabajar, hay que remontar y hay que recuperar, pero no podemos tampoco olvidar que se ha permanecido pues prácticamente un mes cerrado, ¿no? Pues sí, que ha sido muy duro, la verdad que ha sido bastante duro. Después de todo lo que hemos pasado meses atrás, pues el nuevo cierre pues nos venía un poco grande de nuevo. Pero bueno, ya como comentaba en otra cadena amiga de ustedes, pues hay que fijarse ahora no mirar para atrás, sino mirar para adelante. Que ya tenemos los negocios abiertos y con ganas de seguir luchando, con ganas de ver a nuestros clientes entrar por la puerta, de poner los cafelitos ya a todo el mundo y por las mañanas de recibirlo y nada, y seguir luchando y seguir pues con nuestros clientes, que al final los clientes son con parte de nuestra familia ya, muchos de ellos. Claro. Es verdad que, por recordar un poco, ¿no, Miguel? Es verdad que hace prácticamente un año, bueno, estaban todos los establecimientos cerrados también por el confinamiento. Cuando comenzó la desescalada, fue, creo recordar, el 11 de mayo cuando por fin pudieron abrir los bares también en nuestra localidad con unas condiciones, con unas restricciones, se tuvieron que adaptar, algunos pudieron abrir, otros esperaron un poco para adaptarse a la situación, pero desde ese 11 de mayo hasta el 2 de abril del año siguiente, pues no había tenido los bares que cerrar la actividad al completo, ¿no? En Ubrique hemos tenido que seguir las medidas de cerrar antes, de tener este horario, de ahora abrimos y ahora cerramos, en fin, esto ha sido un caos, pero de cerrar sí. Toda la actividad no había ocurrido, y bueno, pues no. Eso sí que fue un palo, ¿no? En este sentido, sí, fue duro. Fue un palo bastante grande, ¿no? Bueno, no esperábamos, yo creo que ninguno, además Ubrique estaba muy bien de contagiado y bueno, se nos complicó la cosa y nos pusimos en una tasa bastante elevada en Ubrique. Y entonces pues nos vimos abocados al cierre. Pero bueno, lo importante, como vuelvo a decir, lo importante es que ya hemos pasado, ahora hay que echar conciencia, hay que tener precaución con el tema de hacer las cosas bien y no poder llegar otra vez a la tasa que hemos llegado, sino todo lo contrario. Si estamos en una tasa de 400 y algo, pues bajarla a cero, que es lo que nos merecemos todos los ubriqueños. Claro que sí. ¿Se afronta ahora esta recuperación poquito a poco, pasito a paso, o se han empezado ya del tirón, ¿no? En cierto modo, todos los bares están abiertos en Ubrique. No ha habido aquí una adaptación como hubo hace un año, ¿no? Bueno, ahí estamos todos abiertos, que ya constancia, y bueno, ahí tenemos las medidas de seguridad, estamos en alerta 4 y tenemos ciertas medidas de seguridad y protocolos a seguir que nos ha marcado la Junta de Andalucía, el tema de fumar en las terrazas, por ejemplo, a mínimo 2 metros, el prohibido fumar también, en el interior son 4 personas, en el exterior 6 personas, unas medidas que hay que tomar, seguir llevándolas y nada, pero vamos, por todo lo demás, pues poco a poco, pues siguiendo luchando y seguir hacia adelante, que es lo importante en todos los negocios, ¿sabes? De salir de todo el valle que hemos salido, porque ahora tenemos que recuperarnos de todo esto que ha pasado. Llevamos ya un año ya con esto, y el cierre, el tener un mes cerrado de nuestros negocios, pues ha sido un jarro de agua fría que nos hemos llevado todos los empresarios, pero el tema de que hemos estado un mes cerrado teniendo gastos y cero ingresos. y eso tenemos, lo llevamos en la espalda ahora, pero poco a poco pues me imagino que lo iremos cortando y iremos siguiendo a hacer lo que fue, fuimos una vez, éramos luchadores y ya está, y seguimos luchando seguro. Claro, el hecho de poder abrir hasta las 11 de la noche permite, eso sí, pues que se puedan, por ejemplo, dar cenas en los bares que tienen comida, ¿no? Que correcto. Eso es una medida importante también, ¿no? Sí, tenemos hasta las 10:30 para lo que es dar las comidas, y a partir de las 10:30 tenemos media horita más hasta las 11 para que el cliente termine lo que esté tomando y demás y desalojar el local. Yo le preguntaba ayer a la alcaldesa Ubrique, en el ámbito de seguridad, cómo iba a ser eso de que a las 11 está el toque de queda y los ciudadanos tenemos que estar en casa y al mismo tiempo a las 11 es cuando se cierra el bar. ¿Cómo vosotros como hosteleros esa situación cómo la vais a sobrellevar? Porque todavía quizás un día abierto no ha habido margen, ¿no?, para sobrellevarla, pero ahora viene el fin de semana. ¿Cómo habéis pensado esto? Bueno, nosotros nos adaptamos al protocolo que nos han exigido. Hasta las 10:30 tenemos para lo que es dar la comida o dar una bebida o la consumición en el local, y a partir de las 10:30 pues ya empezamos lo que es a recoger, y además para las 11 tiene cerrado. Me imagino que, como todo en la vida, yo creo que si a las 11:10 o 11 y algo hay una persona que vuelve para su casa, no creo que le pase nada. Claro. Yo me imagino que la medida estará que no esté nadie a las 12 claro. o 12 y algo en la calle. Tampoco podemos irnos al milímetro en todo porque sería imposible. Ninguna normativa que haya no te puede exigir al filo, ¿no? Porque sería una locura. Claro, además también esto nos permite recordar que vosotros, los hosteleros, no sois seguridad, no sois policía. Y aquí está, pues cada uno tiene que afrontar las restricciones que hay y cumplir la ley, ¿no? Tanto el cliente como los hosteleros, como, en fin, todos somos responsables, ¿no?, de nuestros actos. Correcto. Ayer me llamaban algunos compañeros diciéndome que la policía local de Ubrique estaba informando por establecimiento de las medidas que había que tomar y demás, y nada, nosotros pues escuchamos lo que nos dice la policía y a eso trasladamos a nuestros clientes, y nos trasladamos a la normativa de poner cartelería y demás que nos exigen, y dentro de nuestras posibilidades pues iremos informando a nuestros clientes. Pero claro, ya todo... Tampoco podemos estar nosotros, como te digo yo, peleándonos con los clientes, porque al final entonces es complicado seguir hacia adelante. Entonces, ya somos mayorcitos todos, ¿no? Ya somos todos mayorcitos. Exacto. Para saber lo que tenemos que hacer, y sí que es verdad que las medidas informativas están ahí, que para eso se informa y se explica, ¿no?, cuál es la situación. Además, estamos aquí nosotros también explicándolo, y luego pues cada uno pues tiene que saber el papel que tiene que asumir, ¿no?, en este momento. Pero vamos, que por norma general nunca tenemos problemas, y la gente lo hace bien, y seguro que la gente lo va a entender, y vamos, y nos quedan prácticamente una semana, dos semanitas para el 9 de mayo, para el tema de que termine el estado de alarma, y ya una vez que termine pues ya veremos lo que pasa, lo que no pasa, y nada, hay que ir hacia adelante paso a paso y con mucha seguridad y responsabilidad entre todos, tanto los que tenemos negocio como los clientes. Claro. En definitiva, todo el mundo tenemos que ir paso a paso. Claro, porque esto estamos hablando de los bares, de cómo están afectados y demás, pero hay una parte también que es la del ocio nocturno, de discotecas, que estos sí que llevan cerrados sin abrir muchísimo tiempo, y bueno, es lo que tú decías, ¿no?, con las miras puestas en cuando se cumpla el plazo establecido para el estado de alarma, a ver qué ocurre, ¿no?, de cara al futuro. Bueno, sí que te quería preguntar, Miguel, porque nos has explicado un poco, ¿no?, esas circunstancias, es lo que se recoge en la normativa, lo que dice la Junta de Andalucía, que en este momento se puede y no se puede según el nivel de alerta que tenemos aquí en nuestra localidad. Lo que sí, para aclarar, a las 10:30 se deja de servir consumiciones en los bares y a las 11 están cerrados. Eso sí que queda claro, ¿no? Correcto, está así. Pues es una situación que hay que tener en cuenta, y luego pues las medidas ya que todos conocemos, ¿no? Que si el uso de la mascarilla, que si nos la quitamos para consumir, después nos la ponemos. Esto ya pues son cosas que depende de cada uno, como decíamos con anterioridad. Pero ya llevamos ya un año con esto liado. Exacto. ¿Cómo ha sido Miguel el reencuentro con los clientes? Bueno, pues como el primer día cuando abrimos la primera vez con el negocio, con alegría, con ilusión, con ganas de abrazarlo, con ganas de vamos, yo qué sé, de quitarte la mascarilla y darle un beso, eso no se puede, pero ten tan ganas. Y nada, pues la verdad es que ilusionado y, como bien te digo, con muchas ganas y nada, al final lo que te comento, nosotros los que tenemos los negocios de hostelería o los que nos dedicamos a la hostelería es un negocio que se echa muchas horas y pasamos muchas horas con nuestros clientes. Y al final de todo, pues la mayoría ya son parte de la familia, son amigos y son momentos de reencontrarnos, de hablar, de él te cuenta sus penas, nosotros le contamos las nuestras y ahí estamos en el bar, que es un momento de desahogo y de risas y de llanto y de todo un poco, un cúmulo de cosas de lo que te lleva a un negocio de hostelería. Claro, es mucho más, ¿no? Es mucho más que ir a tomar una consumición a un bar. Es un hábito social, es un reencuentro, es una, por relaciones que se establecen y que nos hace falta también como personas, ¿no? Tener esas relaciones y esos momentos de esparcimiento, y los bares pues son el lugar donde se dan, ¿no? ¿Qué más te iba a decir? De cara a este fin de semana, tenemos ya el cierre perimetral quitado, se abandona el cierre perimetral en nuestra localidad, podemos salir. Desde el 2 de abril no podíamos salir ni nadie podía entrar en Ubrique. El que podamos salir, bueno, pues está muy bien, pero hay que recordar quizás también, Miguel, yo ya lo hacía ayer, hay que recordar que los establecimientos ubriqueños han estado casi un mes cerrados y que necesitan también el apoyo de todos los ubriqueños, ¿no? Para seguir adelante, consumir aquí, es lo que quería decir. Correcto. Hay que, dentro de la prudencia y dentro de la normativa, hay que apoyar, yo creo que hay que apoyarnos unos a otros, y pero vamos, yo creo que eso no hay que pedirlo, porque yo creo que Ubrique ya de por sí es un pueblo que es muy solidario y va, y seguro que va a apoyar y seguro que lo vamos a hacer bien y vamos a ser responsables y seguro que vamos a estar al pie del cañón, como siempre hemos estado, porque Ubrique es Ubrique. Es el pueblo de la sierra, como yo digo. Pues hay un poco entre todo, a ver si bajamos ya esa tasa de incidencia y a ver también si nos recuperamos, ¿no? Y podemos tener lo que hemos tenido, ¿no? Toda esa actividad, toda esa movimiento que es por el que se conoce además fuera de nuestra localidad Ubrique, ¿no? Ubrique es un pueblo que se mueve mucho, es muy activo en todos los aspectos, y a ver si podemos también recuperarlo, que hemos estado un poco tristes, ¿no? Con todo ese cierre. Seguro que sí. Miguel, muchísimas gracias por atendernos. Que sabemos que estás en tu lugar de trabajo y que has pillado un momento para poder atendernos. Así que muchísimas gracias y nada, feliz regreso. Gracias. A ustedes, gracias a ustedes.